Los miércoles la escuela suena en la RAD 97.3, la comunitaria del hoyo. La radio suena para llegar a la casa de nuestros alumnos y alumnas, para visibilizar el trabajo que están realizando los docentes, para comunicar lo que pasa en la escuela. Invitamos a todos los chicos y las chicas, les chiques, a que puedan contarnos qué están haciendo, cómo se sienten, qué están trabajando, qué están leyendo, qué pelis están mirando, qué juegos están jugando, si están haciendo recetas. Bueno, queremos escucharlo. Para levantar nuestra voz bobonera, alta vera de la radio en la escuela. Los miércoles va a estar la radio en la escuela. ¿Qué escuela? La 223. A partir de las 11 los vamos a estar esperando. No te lo en la 97.3. No se olviden. A las 11. Todos los miércoles la escuela suena en la radio 97.3, la comunitaria del hoyo. La escuela en la radio. Buenos días, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Estamos acá en el nuevo programa de la radio Suena en la Escuela, por Radio Fogón en la 97.3. No estoy sola, me acompaña José. Hola, José. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, acá bien. Estamos. Un día más, un programa más de la Escuela Suena. Así que, bueno, hoy día miércoles, ¿cuánto es? Como 30, ¿no? 30 de septiembre del 2020. 30 de septiembre, ya está. Ya estamos en octubre. Ya estamos con la primavera avanzada. Bueno, ¿cómo venimos hoy? De todo, José. ¿De todo, otra vez? De todo un poco, sí. De todo un poco, por suerte, mucha participación de las familias, de los chicos y de las chicas, así que súper contentos, y de los maestros y las maestras también. Hay de todo. Hay recomendaciones recargadísimas. ¿En serio? ¿De sí, qué? De todo un poco. Recomendaciones saludables, recomendaciones de música, de libros, que están geniales, a no perdérselas. Sí, ¿qué más? Tenemos la voz de una bibliotecaria muy conocida también, que vamos a estar entrevistando a eso de las 11:30, acordamos. Bien. Bibliotecaria de la Escuela 81. Bien, como todos los miércoles también tendremos... a las abuelas cuentacuentos, allá después, tipo 12 del mediodía, que nos viene manteniendo en vilo con la historia del bicho colorado, sí, que viene zafando de todas, de la víbora cascabel, del cocodrilo, no sé qué, con qué historia vendrá hoy. Veremos si zafa esta vez nuestro amigo el bicho colorado. Veremos. También tenemos recomendaciones de... ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvo con nosotros una abogada del niño? Sí. De la niña, de la niñez. Y también nos mandó un audio con un decálogo de los derechos del niño y de niña. Sí. De niñez, pensados para estos momentos. Así que, bueno, también estaremos pasando ese audio. Bien. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Dijimos lo de ESI, el bloquecito de ESI? No, todavía no lo dijimos. Bien, la semana pasada estuvimos hablando de un tema que suele ser, bueno, que suele aparecer en distintos ambientes. Lo vimos un poquito más de la escuela, ¿no? Esto, el tema del bullying. Hoy vamos a ampliar un poquito más con ciberbullying. ¿Qué pasa en las redes? Sí, tenemos audios de la seño de secto, de la seño Gaby. Así que, bueno, también estaremos escuchando eso en algún momento. Perfecto. Y el roller. Ahí estamos, algo parecido. Hoy tenemos materias especiales también. Tenemos materias especiales, tenemos inglés. Y tenemos inglés, bien. Arsenio con toda la onda, todas las pilas. Sí, ya nos mandó, no sé cómo se dice trabalengua en inglés, ya me perdí. Very difficult. Ahí aprendí una palabra nueva, buenísimo. Palabras. Sí. Pero hoy tenemos una tarea nueva. Y también tenemos música. Dije eso. Música. Vamos todavía, la figurita difícil. Tenemos música donde vamos a escuchar unos versos conocidos en donde Ana Rosa va reemplazando algunas palabras por percusión. Genial. Bien. Y me también encantó. Y también va a haber una tarea, como una sugerencia para toda la familia, donde hacer percusión e ir sumando percusiones y a ver qué se genera. Así que estén atentos todos en la casa. Hermosa actividad, me encantó. Bien, ¿qué más? Periodistas del tiempo, siguen llegando San Martínez. Estas familias que participan, súper, súper contentos con estas participaciones familiares, así que bienvenidos sean estos audios hermosos. Exactamente. Una actividad de Mabel del Asenio de Quinto. Bien, perfecto. Ahora en los recomendados va a aparecer Santino con un desayuno saludable. Santino de Cuarto, Benjamín de Quinto con una fábula. Salvador, me encantan estos escritores latinoamericanos. Salvador es un corresponsal de la radio de la Escuela 108 que graba estos audios para la Escuela 132. Miren cómo estamos todas las escuelas integradas. Y también amablemente pasa estos micros sobre escritores latinoamericanos a no perdérselos. Bien. Salvador, muchísimas gracias. Bien, y hermano Conrado con un nuevo cuento. Capítulo de su novela, porque ya escuchamos el primer capítulo la semana pasada y ahora tenemos el segundo. Bueno, a eso es el adelanto, lo decimos así como para que estén atentos, para que vayan sabiendo de qué se va a tratar el programa. Y decir, bueno, ¿sabes qué? El noticiero no lo vamos a poner a las 12. Vamos a seguir escuchando porque aparecen voces de los chicos, aparecen cuentos, aparecen canciones, aparecen informes sobre temática que nos interesan a todos. Entonces, nada, ¿sabes qué? La tele vemos después, va a ser casi lo mismo, ¿no? Tal cual. Lo que no se repite es esto, o sí se repite, pero solamente el sábado. Uh-huh. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. ¿Por dónde? Radio Fogón 97.3. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 2944-917288. Lo voy a decir más despacio. Por favor. 2944-917288. Sí. Y me sale un verso atrás, pero no. Bien. El del bizcocho. Bueno, así que tenemos todo eso. Tenemos la presentación de un libro, quiero contar. Ah, dale. En Lago Puelo. La Biblioteca Popular de Lago Puelo, junto con Socorristas en Red, presentan un libro, Estamos para Nosotras, experiencias de socorristas feministas en el siglo XXI. Es el sábado 3 de octubre a las 5 de la tarde. Sí. En el jardín de la Biblioteca Popular de Lago Puelo, con medidas de bioseguridad que todos conocemos: barbijo, distanciamiento, lavado de manos, y es una actividad pensada para adultos, no para niñas. Ah, mira. Es una actividad abierta y gratuita, y los libros van a estar a la venta. Vuelvo a repetir, en el jardín de la Biblioteca Popular de Lago Puelo, la presentación del libro Estamos para Nosotras. ¿Me repetís el día? El día sábado 3 de octubre a las 5 de la tarde. Como es en el jardín de la biblioteca, en el jardín de lectura. Sí. Va a estar dependiendo del clima. Si llueve, se pasa para otro día. Este sábado a las 5 de la tarde. Bien, bueno. Estamos con la presentación, estamos con todos los adelantos. Ya dividimos nuestras líneas de comunicación. También lo pueden hacer los alumnos de cuarto, al grupo del WhatsApp de cuarto también, cuarto A y cuarto B. Los que tengan el celu del Asenio, hay muchos compañeros y compañeras docentes. No quiero dejar de recordar hoy sí o sí también al personal operativo de la escuela, sí, a nuestros porteros, a nuestro portero Mauro, no quiero olvidarme de nadie, pero Andrea, Analía, Vanessa, decime quién más, Roxana. Andrea, ¿la mencionaste? Sí, Andrea mencioné. Así que, bueno, un saludo para ellas y para Mauro también. Bien, dedicamos el programa a ellos. Le dedicamos un programa a nuestros al personal operativo de la Escuela 23 y también, ¿por qué no?, a los personales operativos de todas las escuelas, que hacen una función muy importante: mantener la limpieza, el desayuno. Me estaba olvidando de Graciela, perdón Graciela, y me acordé. Bien. Que decía esto, ¿no? Que el personal operativo es encargado de la limpieza, de desayunos, de meriendas, en algunas escuelas de los almuerzos, y bueno, todo lo que eso implica, y tan fundamental para que funcione una escuela, para mantener limpia una escuela, para que esté funcionando todo. Es una escuela que donde se compone de muchas partes, y todas las partes somos importantes tanto con los alumnos, con los docentes, el equipo directivo y también, por supuesto, el personal operativo que a veces como que queda relegado, me parece a mí. Por eso queremos hacer este reconocimiento hacia ellos y a ellas, ¿no? Bueno, y a Andrea, que le pedimos las tortas fritas, que seguramente los alumnos que están escuchando se deben acordar. Hablo de la mañana, donde siempre estoy yo, ¿no? Que aparece el mate cocido o la leche, y a veces cuando hay tortas fritas... Una gran fiesta. O pizza. Un gran momento también. Desayuno con pizza es una locura. Sí. Pero bueno, ahí riquísimo, estamos. Riquísimo, riquísimo. Y otras veces también, me estoy acordando de los desayunos de la escuela, a veces aparece fruta. Sí. También, que está buenísimo también ese desayuno. Y Analía también, las tortas fritas de Analía. Bien. Una locura la tarde. Sí. Pedimos recetas, así que quizás en un momento lleguen las recetas de las tortas fritas. Así que bueno, ahí estamos. Y el pan con dulce. Bueno, estamos como para arrancar con un temita musical. Dale. Hoy traje este tema que, nada, la primavera siempre trae algo, además de todos los florecimientos. Hay una avecita chiquita. ¿Cuáles son? A ver. 1, 2, 3. ¿Cuáles son los pájaros que aparecen? Chiquitos. Chiquitos. ¿El colibrí? Sí, también. ¿Picaflor? Sí, con nombre de tema musical. ¿Chucao? También. ¿Qué más? A ver. Bien. ¿Y sabes cuál más? ¿Y cuál más? Las golondrinas. Las golondrinas. Vamos a escuchar a Liliana. No iba a salir. Así que bueno. Qué bueno. Vamos todavía. Bien, vamos. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Bracita negra que lustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Vuela, vuela, vuela, golondrina. Vuelve del más allá. Veleros de las tormentas se van las nubes. En surcos de luz dorada se pone el sol. Y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Un cielo de barriletes tiene la tarde. El viento en las arboledas cantando va. Y desandando los días mi pensamiento ay, también se va, también se va. Vuelve desde el fondo de la vida. Cruzando el mar. Cuando los días se acorten junto a mi sombra sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, vuela, vuela, golondrina. Vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la cruzando el mar, cruzando el mar. Ya me voy, ya me Las recomendaciones. ¿Las recomendaciones de qué? Libros. ¿Qué más? Recetas. ¿Qué más? Películas. ¿Qué más? Recetas. Series. ¿Por qué no? Contenido visual. Series. Autores. Las recomendaciones. Actividades. Recomendaciones de qué? Libros. ¿Qué más? Recetas. ¿Qué más? Películas. ¿Qué más? Recomendaciones. Películas. Contenido visual. Autores. Las recomendaciones. ¿De qué pueden ser? Juegos. Películas. Series. Autores. Música. Música. Actividades. Recomendaciones. Juegos. Las recomendaciones. ¿Las recomendaciones de qué? Bien, bien, bien. Bloquecito bien cargado con las recomendaciones de nuestros maestros, maestras. Sí. Niños y niñas y niñes. A ver, ¿qué tenemos para escuchar hoy? Bien, aparecen las recomendaciones. Vamos a escuchar. Hablábamos de desayuno hace un ratito. Sí. Tenemos recomendaciones de Santino, de cuarto grado, que nos recomendó, que están trabajando con la señora Erika de cuarto. Están trabajando sobre desayunos y comidas saludables. Bien. Vamos a escuchar a ver qué nos recomienda Santino. Escuchamos. Vamos, entonces. Hola a todos, soy Santino Sangüesa y les voy a enseñar a hacer un desayuno saludable. Para que tengan un día con mucha energía y así poder hacer las tareas, jugar, correr y hacer muchas cosas más. Este desayuno lo comparto con mi hermanito Felipe. Los ingredientes son leche y avena. Si querés, le ponen pedacitos de manzana o frutilla cuando es temporada. Así se prepara. Pones a hervir 2 tazas de leche con 1/2 taza de avena. Cocinan por unos minutos, agregan azúcar a gusto. Una vez tibio, le ponen los pedacitos de manzana o frutillas. ¡Y listo! A veces también desayunamos yogur con cereales. Le agrego algunas frutas, como por ejemplo banana. ¡Es riquísimo! Mi abuelo Carlos me enseñó un desayuno con ñaco y leche. Yo no lo conocía y cuando lo probé me gustó mucho. Los invito a que lo prueben. También nos da mucha energía. Espero que les haya gustado esta información y que ustedes también nos cuenten con qué desayuno saludable empiezan el día. Gracias y saludos a todos. Muy bien, Santino, muchas gracias. Genial, riquísimo, me encantó lo de la frutilla. Yo no le pongo frutilla, yo hoy desayuné eso también. ¿En serio? Sí, pero no le puse leche, sino agua a la avena y le puse pasas de uva, rubias, me gusta. Media pasas mañosa rubias. Los niños. Sí. Bueno, frutillas, no sé si se consigue en algún mercado, pero en breve, más en veranito ya tenemos las nuestras. Claro. Sí, en la comarca. Y se me ocurre agregarle, si no tengo frutilla, murras. Murras, debe quedar sí, espectacular. Sí, salimos ahí por el campito, por el costado de la ruta, nos agarramos unas murras y las llamamos para el desayuno. Bien, y muchas gracias a Santino. Genial, el desayuno con ñaco nunca lo probé. No, por ahí esperamos, nada, a probarlo también. Sí, sí. Así vemos también. Podemos hacer un día de comidas más típicas, ¿no? Uh-huh. Donde iría el ñaco. Claro. Así que bueno, gracias Santino. Y bueno, seguimos esperando más recomendaciones de desayunos saludables. Genial. Vamos con otra recomendación. ¿Sí? Ahora nos recomienda Joaquín. Vamos a escuchar a ver qué nos dice. Buen día. ¿Cómo están? Buen día chicos, buen día chicas, buen día familias. Soy Joaquín, el vicedirector de la escuela. Para los chicos de primero, segundo y tercero, los días que no van a salir afuera a jugar, les propongo que le pidan al papá, a la mamá, o si ustedes tienen acceso, ingresen a YouTube y pongan en el buscador Magdalena Fleitas. Magdalena Fleitas es una cantante argentina también, que hace canciones, discos y canciones especialmente para niños y niñas, y hace unos videos animados muy interesantes también. La música es muy alegre y los videos son muy lindos. La señora Ana Rosa nos ha cantado muchas veces una canción que también canta Magdalena Fleitas, que es La Vicuñita, así que la conocen. Y para todos les sugiero que ya que empezó la primavera y el calor está llegando, se animen a hacer en familia algunos almácigos, algunos plantines. Yo les propongo que hagan de habas, que es bastante fácil. Tienen que dejar las habas un par de días en agua hasta que vean que hay un brote, y luego pasarlas a tierra. Pueden ponerlas en una botella cortada por la mitad con tierra, y tener algunas plantas que en el transcurso de la temporada nos den algo para comestible. Bueno, les mando un abrazo grande a todos por acá por la radio y espero que estén muy bien. Chau. Buen día. ¿Cómo están? Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar. Bueno, así pasamos con las recomendaciones, con algunas recomendaciones. Ahora vamos a ver si podemos comunicarnos con Natalia. Con Natalia de la Escuela 81. Nati es bibliotecaria. Hace alrededor de un año y medio, 2 años que trabaja en la escuela. Y nos parecía importante escucharla, que nos cuente cómo viene trabajando en este periodo tan especial pandémico. Hola, Nati, ¿nos escuchás? Está en el Pedregoso, Nati. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo están ustedes ahí? Muy bien. Muy bien, acá estamos, buen día. Buen día, buen día. Bueno, Nati, te queríamos llamar como bibliotecaria de las 81 para que nos cuentes cómo lo encararon como escuela las actividades escolares en este momento de pandemia en el que es difícil llegar a todos. ¿Qué estrategias estuvieron utilizando en general y en particular vos como bibliotecaria? Bueno, yo estuve trabajando y trabajo con todos los grados y la verdad es que son tiempos muy especiales y tratamos de trabajar de todas las maneras posibles que se nos presenten y seguimos buscando cada día nuevas estrategias. Bueno, abarcamos todos los medios posibles, el Classroom, que fue lo primero que nos ofrecieron, el WhatsApp, llamadas telefónicas, videollamadas, también se trabajó de manera presencial individual, es decir, que con algunos docentes asistíamos casa por casa con diferentes actividades y propuestas que les llevamos. Claro, porque la Escuela 81 sí. Abarca, digamos, tú una lugares donde hay niños y niñas que no tienen señal de celular, ni exacto. Claro, ni tampoco llega a internet, entonces es como muy difícil las formas, ¿no? Exacto, hay niños y niñas que viven muy, muy lejos, tuvimos que subir montañas, que realmente nos preguntábamos cómo los niños hacen para llegar todos los días de esa manera a la escuela, ¿no? Es maravilloso, recorrimos lugares hermosísimos, los chicos y chicas viven en lugares increíbles, hermosos, lo disfrutamos muchísimo y creo que ellos también nos acompañaron, las familias nos acompañaron desde el principio, siempre nos muy agradecidos por eso. Qué bueno, y contame un poco cuáles eran los proyectos, esos en los cuales iban a las casas, porque me llegó el rumor de que habían que había aparecido Juana Zurduy, San Martín, bueno, a ver qué proyecto. Sí. Bueno, nosotros vamos trabajando las efemérides durante todo el año y en cada efeméride tratamos de que las propuestas fueran significativas para los chicos y para las niñas y bueno, tratamos, primero les enviábamos una actividad y para cerrar o para iniciar esa actividad usábamos el teatro, usamos juegos, usábamos que en cada encuentro siempre fue especial porque usábamos los personajes de las actividades, usábamos el contenido de la actividad, nuestro cuerpo primero. Qué bueno. ¿No? Pasaba por nuestro cuerpo, por nuestra diversión y para que sea la diversión y que fuera significativo para ellos también. Qué bueno. Y sí, en una oportunidad nos presentamos con Manuel Belgrano, por ejemplo. Ajá. Para hacer la jura a la bandera. Yo veía a los chicos en las imágenes súper enganchados con la propuesta. Sí, imagínate. Llegue Manuel Belgrano o San Martín a tu casa. Genial. O Juana Zurduy. No, genial. También anduvo María Remedios del Valle también. Qué bueno. Y sí, fueron jornadas espectaculares. Fueron jornadas que todos y todas disfrutamos muchísimo y está buenísimo. Los invito a las y los docentes que se puedan integrar a este tipo de cosas que son experiencias que quedan para todos, que quedan tanto para los chicos como para nosotros los grandes también. Genial. Y Nati, siempre estuvieron en cuenta los protocolos de sanitarios, ¿no? Totalmente, por lo que observaban las imágenes, sí. Totalmente, nosotros trabajamos siempre de manera articulada, en conjunto con el hospital, siempre supimos si habían casos. Las salidas siempre se suspendieron cuando habían casos y cuando salimos con los protocolos, el alcohol, le explicábamos a los chicos cuáles eran los cuidados que tenían que tener, respetábamos las distancias, por ahí en algunas fotos sí, nos sacamos fotos sin barbijo como para que quede el recuerdo. Claro. Pero siempre con las distancias y siempre respetando las indicaciones del hospital. También claro. Te cuento, porque trabajamos con las organizaciones bastante, y con Cultura de la Municipalidad del Hoyo también hicimos dos vidrieras. Ah, qué bueno. Sí, que ahí presentamos, que le presentamos los trabajos de cuarto grado, de los dos cuartos, que eran trabajos artísticos, trabajos de artes plásticas. Qué genial. En una oportunidad, claro, presentaron la historia de las banderas, por ejemplo, de las diferentes banderas que tuvimos en la Argentina desde el comienzo, y también de una presentación de cabildos tuvimos, que el trabajo de las familias fue hermosísimo, fue increíble. Qué bueno, salieron las famosas maquetas que les encanta hacer a los chicos, a los grandes también, a mí me encanta también, me recopo cuando hacemos maquetas. Qué bueno, hermoso, un trabajo articulado entre varias instituciones y también al interior de la escuela, ¿no? Con la profe de plástica, un proyecto re lindo. Claro, porque queríamos hacer, queríamos hacer visible el trabajo de las familias, claro. Porque parece que en estos tiempos, parece que las cosas quedan ahí nomás, o parece que no hay un ida y una vuelta. Claro. Entonces queríamos hacer visible para las familias, para la escuela, para el pueblo, y fueron semanas de trabajo re lindas, donde se vio el trabajo de las familias, donde se vio el trabajo articulado y en conjunto con las instituciones, y el pueblo lo disfrutó mucho. Sí, el hermoso, pueblo lo disfrutó mucho y se hizo ver. Genial, buenísimo. Muy bueno, Nati. Y con respecto al espacio específico de la Biblia, de la biblioteca de la 81, ¿han podido poder hacer circular el material? ¿De qué forma? Supongamos, si lo estás leyendo a través de audios, si has podido prestar algún tipo de libro. ¿Cómo viene funcionando al interior de la institución, la biblioteca? Algunos libros en estos encuentros individuales, presenciales que tuvimos, se pudieron entregar y se pudieron recepcionar, y esos libros quedan en cuarentena. Ajá. Con una desinfectación acorde al protocolo que tenemos. Claro. Y para luego ser devuelto a la biblioteca o ser prestado a otro niño. Esos casos son muy pocos casos que los chicos no tienen acceso a la virtualidad, no claro. solamente al internet o al teléfono, no, ya directamente a la virtualidad. Perfecto. Es decir, que no hay un teléfono, no hay computadora, no hay nada. Entonces, es necesario acercar el material concreto al niño o a la niña. Uh-huh. Después también se hicieron actividades con audios, grabamos muchos audios con otros bibliotecarios y bibliotecarias, nos fuimos compartiendo y así también fuimos trabajando en conjunto con las bibliotecas de otras escuelas. Uh-huh. También se han compartido videos, se... Qué bueno, mucho se trabajo. Manda, y en conjunto, sí, que mucho eso es buenísimo. Trabajo, mucho trabajo de grabación, porque si mandamos el texto, hay muchas familias que les cuesta leer todavía, entonces el audio es diferente. Claro. El audio lo comparten entre todos y todas en la familia, y es lindo cuando tenés la devolución que lo escucharon, lo trabajaron, lo escucharon de vuelta, y se recibe muy lindo. Qué bueno. Después, otra cosa que te quería contar es que la semana pasada tuvimos la maratón de lectura, se llevó a cabo la maratón de lectura. Nosotros en la escuela lo hicimos y fue un trabajo cooperativo con los docentes que me ayudaron un montonazo. Estoy súper agradecida con ellos. Qué bueno. Porque fueron de nexo con todos los grupos de WhatsApp, con todos los grupos de mail que tenemos y los grupos de padres y madres, para poder hacer llegar todas las lecturas que tuvimos el día de la maratón. Genial. La maratón de lectura, vamos a contarles un poquito a los oyentes, los que no están adentro de la escuela, muchos no conocen, ya hace como más de 15 años que se viene trabajando en la Argentina. 18 años. Mirá vos, sí, 18. Sí, sí. Más o menos a mediados de septiembre, una maratón en la que todas las escuelas de la Argentina, por eso se llama así, maratón, no tiene nada que ver con la corrida ni nada, simplemente es todos juntos de alguna manera tomarnos ese día dedicado a la literatura, a la lectura en sus diversos formatos. Puede ser también lectura de información, o no necesariamente literatura, pero bueno, sí, tomarse un tiempo para leer. hace 18 años. Sí, sí, sí. Es hermosa. Leer, leer para uno, leer para otro, leer con otro. Claro, como la idea es eso, este, en sus distintos escenarios poder proponer escenas de lectura. Y son experiencias, exacto, hermosísimas. Nosotros siempre trabajamos también en la escuela, este, la disfrutamos a la maratón, porque también suelen participar todas las, este, los docentes de la escuela en ese día. O sea, participa el profe de educación física, la profe de música. Bueno, en experiencias cada uno desde su rol articulan para disfrutarla. Así que, qué bueno, Nati. Y ahora en pandemia también lo hicimos. Y salió muy lindo, la emoción de los maestros y las maestras, sorprendente, la verdad que para mí fue una experiencia, son experiencias extrañas, ¿no? Raras. Claro, sí. Rara de vivir, y, pero muy lindas, muy lindas, muy lindas. Se disfrutó mucho. Nosotros este año elegimos hacer lectura sobre que se vea, ah, para que poder ahí salir un rato afuera. Usamos la mariposa como símbolo de vuelo y de conexión con el otro. Y, bueno, y se vieron muchas producciones artísticas de los chicos de mariposas, lecturas sobre la primavera, sobre la naturaleza, y conectarnos desde ahí, lo que vimos hoy, ¿sí? Salir, ver la naturaleza, ver las flores, que teníamos los árboles todos florecidos. Nada, fue hermoso, fue bueno, muy lindo. Buenísimo. Bueno, Nati, muchísimas gracias por la comunicación. Seguimos en contacto. Y bueno, de mi parte agradecimientos por todo el trabajo que está llevando a cabo en la Biblio de la 81. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, gracias, gracias a ustedes por el programa que están haciendo, que es bellísimo. Gracias, saludos a todas y todas y a la Escuela 81, que seguramente están escuchando porque siempre me hacen comentarios del programa. Buenísimo, bueno, van los saludos para el 81. Chao, Nati. Besos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Así escuchamos a Natalia, bibliotecaria de la escuela número 81. Nos estuvo contando todas las actividades que han hecho. También esto de los protocolos, ¿no? Los préstamos de libros, que se está haciendo también en el Rincón de Libros, que la otra vez hablamos con Susana. Así que bueno, gracias a Natalia, nos dio todo un panorama de cómo venían trabajando, las actividades que habían hecho. Y bueno, agradecemos la comunicación también. Así que dale. Bien. ¿Con qué seguimos, José? Después, bueno, de toda ¿con esta qué seguimos? ¡Qué buenísimo! Bien, tenemos más audios, un montón de audio. Vamos a ver, ¿qué te gustaría ahora? ¿Te gustaría escuchar una fábula? Dale. ¿Qué es una fábula? ¿Qué es una fábula? Es un relato literario que suele tener una moraleja, uh-huh, una enseñanza. Y bueno, antiguamente era la manera... que se leía literatura con un aprendizaje, ¿no? Que te dejara como algo, entre, claro, comillas, como si la literatura de por sí no nos dejara algo igual. Pero bueno, acá en la fábula la característica es esto, que tiene una moraleja y una enseñanza y explícita. Exacto. Al final de cada fábula, y te das cuenta por qué le pasó tal cosa al zorro. Exacto. ¿Sí? Y suelen ser de animales. Exactamente. La mayoría, y uh-huh, otras que no, por supuesto. Y una de las más famosas fue la de Sopo. Me parece que por acá vamos a escuchar algo, alguna de las fábulas de Sopo. Llegó una y vamos a ver de qué se trata. Mi nombre es Benjamín Coronel. Esto está leído por mí, mi hermana y mi mamá. La liebre y la tortuga. La liebre se sentía muy orgullosa de ser tan ágil y veloz, y no perdía oportunidad de burlarse de la tortuga. Cuando la veía pasar, pasito a pasito, con su casa a cuesta, cierto día le dijo: «Estoy segura de que puedo ganarte una carrera». «¿A mí?», preguntó asombrada la liebre. «Pues sí», respondió decididamente la tortuga. «Hagamos una apuesta». La liebre, muy divertida, aceptó tan confiada, estaba en su ligereza que dejó partir a la tortuga y se quedó remoloneando. Le sobraba el tiempo para ganarle a esa criatura tan lerda. Pasito a pasito y tan ligero como pudo, la tortuga siguió el camino. La liebre se había quedado dormida. Se sentía muy tranquila. Cuando de pronto se despertó, comprendió que el tiempo había pasado y que la tortuga debía estar ya lejos. Entonces, echó a correr con su acostumbrada velocidad, pero era demasiado tarde. La tortuga atravesaba en ese momento la línea de llegada. había ganado la apuesta. Moraleja: esta fábula nos enseña que a menudo el trabajo vence a los dones naturales y a estos se los descuida. Versión libre de fábula. Eduardo Galeano, Un mar de fueguitos. Ya pasamos dos en uno. Bien, ahí escuché. Grande, a Tamara, Margarita, que eran, y Benja también, eran los tres super mega archiusuarios de la biblioteca. Sí. Venían siempre, así que los recontra extraño. Bien, claro, y Benjamín ahí, nada, el recuerdo de jugar a la pelota en el recreo y que viene y te abraza. Así que bueno, un saludo a Benja, que nos está escuchando, Benjamín Coronel, un saludo grande, ¿sí? Y a su familia. Y a su familia, y gracias por participar. Siempre recalcamos esto, ¿no? Que qué importante el apoyo familiar ahí para participar, para estimular, para acompañar. Sí, así que muchas gracias. Bueno, se escuchó de fondo, José, un audio. Un audio que viene no ahora. No era precisamente una fábula. No, viene un audio, un cuento que nos mandó Conrado, que ya la semana anterior nos había mandado el primer capítulo, ¿sí? Así que ahora nos mandó una segunda entrega. Así que bueno, también agradecemos a Conrado que nos mandó un nuevo capítulo. Hola, soy Conrado y estoy armando una novela. El anterior capítulo fue el capítulo 1 y ahora les cuento el 2. Como todas las mañanas, Juan y su perro se despertaron a desayunar. Al terminar, Juan tomó su mochila, llamó a su perro y se fue a la escuela. El cachorro lo esperaba hasta que el niño saliera de la escuela. Cuando volvieron a su casa, les dijo a sus padres que saldría a pasear a su perro, pero en realidad fue al bosque para verse con Dral. Cuando llegó al lugar donde se habían encontrado por primera vez, vio varios árboles caídos y le llamó la atención. Juan empezó a llamarlo a Dral y a buscar entre los arbustos, y lo encontró. Lo ayudó a levantarse y le preguntó qué había pasado. Dral le contó que troles como él, pero malos, estaban atacando la ciudad. A partir de varias preguntas que Juan le hizo a Dral, él se dio cuenta que los troles malos salían por un portal. Bajo el puente, Juan le propuso destruir el portal. Dral le contó que no podía tocar la luz del día porque se volvería piedra. A la noche se encontraron y Juan le preguntó si tenía algún plan. Dral le contó que se hacía bola, fuerte y dura, para romper el portal. Y así fue que desde ese portal ya no salieron más troles. Bien ahí esa novela con trolls. Drag, que participa ahí poniendo el cuerpo y transformándose en bola para romper ese portal. Genial, muchísimas gracias. Si todo sale bien, quizás el próximo programa tenemos una nueva entrega. Bien. Qué bueno. Bueno, nos llegó un mensajito para a leer, ver. Un super mensaje. Uh-huh. Hola Mercedes y José, acá escuchando desde Lago Puelo. Hermoso estar escuchando a tantos compañeros y compañeras comprometidos con la educación pública que a pesar de no cobrar en tiempo y en forma, seguimos poniendo el cuerpo por radio, por WhatsApp, e intercambios y cuadernitos. A la escuela y encontrarnos con los niños y con las niñas, pero estas experiencias que tenemos con las tecnologías mediante son maravillosas. Aguante las radios y las formas alternativas de seguir en contacto. Natalia también nos compartió sus audios en el programa de la Escuela 108. Abrazo a todos y a todas. Angie desde Lago Puelo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Angie, por el saludo, por escucharnos y por mandarnos el mensaje. Así que, bueno, muchas gracias. Continuamos con más audio, Mercedes. Así. Bien, vamos. Veníamos de hace varios programas, los alumnos de quinto y las alumnas venían trabajando con las entrevistas a San Martín. Uh-huh. Siguen llegando entrevistas, ¿sí? Hoy tenemos dos audios más que vamos a escuchar a continuación sobre las... Hola, voy a entrevistar al general San Martín. Buenas tardes, general. Hola, Agustín. Me gustaría saber sobre su vida. ¿Cuándo nació? Nací el 25 de febrero en 1778 en Yapeyú, Corrientes. Con mis padres viajé a España para tener una mejor educación y allí cursé mi carrera militar. ¿Participó en alguna batalla? Al ejército español. ¿A qué edad regresó a nuestro país? ¿Qué lo hizo volver? A los 34 años volví al país con el grado de teniente coronel pensando en la... ¿Un ejército? Sí, creé el ejército Granaderos a Caballos y la primera batalla fue en San Lorenzo contra los españoles. ¿Se casó? Sí, con Remedios de Escalada y tuvimos una hija llamada Mercedes. ¿Por qué cruzó los Andes? Porque los españoles estaban en Chile. Luego por mar viajé a Perú. ¿Fue difícil? Sí, muy difícil por la falta de alimentos, la altura de las cordilleras y el clima, pero la victoria fue alcanzada. Gracias, general, por su compromiso en la lucha por nuestra independencia y gracias por la entrevista. Fue un honor haber servido a mi patria. Hola, buenos días. Soy periodista del diario El Progreso. Quisiera realizar una entrevista. Entrevista a San Martín. ¿Cuándo y dónde nació usted? Nací el 25 de febrero del 1778 en Yapeyú, ciudad que se encuentra situada en la costa del río Uruguay. ¿Cómo está compuesta su familia? Mi familia se compone por mi padre, don Juan de San Martín, mi madre, Gregoria Matorra, y mis hermanos. ¿Participó en algunos combates que tuvo en Europa? Cuando ingresé al regimiento, participé en varios combates en España y el norte de África. ¿Liberó algunas batallas en nuestro territorio? En 1813 defendimos las costas del Paraná que estaban atacadas por los españoles. ¿Qué nos puede contar sobre el cruce de los Andes? En 1814 me ofrecen reemplazar al general Belgrano, encontrándome al mando del ejército del norte. ¿Lo aceptó? Sí, acepté, pero yo tenía la idea de lo que querían sobre liberar a Chile y Perú. Mi estrategia era cruzar la cordillera. Siendo gobernador de Cuyo, ¿cambió algo? Entre muchas cosas, traté de fomentar la educación y la agricultura. Traté de crear un sistema igualitario que consistía en que pagaran más lo que más tenían. Muchas gracias, general San Martín, por su tiempo y su generosidad al realizar esta entrevista. Realizada por Agustín Rifo, alumno de la escuela número 223 El Hoyo. Bien, qué buenas esas entrevistas. Muchísimas gracias. Gracias, Agustín Rifo, alumno de la escuela 223, y Agus Avendaño. Muchísimas gracias, Agustín Avendaño. Así que tuvimos dos periodistas del tiempo, Agustín Rifo y Agustín Avendaño. Genial, muchísimas gracias. Gracias a los alumnos de la escuela. Me encanta escucharlos. Bien. Muchas gracias. Recién a mí se me había escapado un comienzo de una poesía, que ahora sí la vamos a escuchar. La vamos a pasar, que es la poesía de la primavera, con la que encabezaron la maratón de lectura en la escuela 81. Doña Primavera, viste que es primor. Viste el limonero y el naranjo en flor. Lleva por sandalias unas anchas hojas y por caravanas unas fucsias rojas. Salid a encontrarlas por esos caminos. Va loca de soles y loca de trinos. Doña Primavera de aliento fecundo se ríe de las penas del mundo. No le crea el que le hable de las vidas ruines. ¿Cómo va a toparla entre los jazmines? ¿Cómo va a encontrarlas junto a las fuentes de espejos dorados y campos ardientes? De la tierra enferma y las pardas grietas, enciende rosales de rojas piruetas. Pone sus encajes, prende sus verduras en las piedras tristes de las sepulturas. ¡Doña Primavera de manos gloriosas! ¡Haz que por la vida derramemos rosas! Rosas de alegría, rosas de perdón, rosas de cariño y de exultación. Doña Primavera, de Graciela Mistral. Muchas gracias, Nati. Ahí estuvo la poeta Graciela Mistral, muy bueno. Con Doña Primavera, muy bien. Continuamos. Tenemos un montón de audios más, sí, muchos audios más. Tenemos, espero no equivocarme, darle play acá al que corresponde. También llegó el traje nuevo del emperador. Ah, bien. Así que vamos a ver de qué se trata. El traje nuevo del emperador. Hace muchos años había un emperador a quien le gustaba lucir cada día un traje nuevo. No le interesaba el teatro ni los paseos. Solo disfrutaba de elegir sus prendas. En la ciudad donde reinaba el emperador. Una vez llegaron dos estafadores que decían que eran tejedores. Aseguraban que podían hacer bellas telas y que sus prendas tenían una virtud. Ahí estamos con el traje del emperador. Tenemos un problemita técnico, disculpen, sí, que ya lo vamos a volver a pasar. Bueno, ahí estaba. Quedó inconcluso, parece ser. Acá, ahí se me cortó el celular. Pero José, no te puedo dejar solo un segundo. Me fui segundo. A sacar la yerba al mate. Vuelvo y no estaba el final del cuento, que es un cuentazo. Es uno de mis cuentos preferidos, tradicionales, el cuento del emperador. El traje del emperador. El traje nuevo. Traje nuevo del emperador. ¿Cómo lo embaucan ese emperador? Bien. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos uno. Salvador nos mandó un audio también. Perfecto. ¿Sí? Salvador está haciendo un trabajo de investigación sobre escritores latinoamericanos. Y como les contaba en el comienzo del programa, es un corresponsal exclusivo de la. Se podríamos decir de las radios de las escuelas. De las radios de las escuelas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque siempre pasa sus audios en la radio de la escuela 108, en el programa de la escuela 132. Estamos uh-huh. todas conectadas. Y también nos dio sus audios para que los pasemos. Bien, vamos con uno las de. Docentes, sí. Vamos con uno de Salvador. A ver. Eduardo Galeano, Un mar de fueguitos. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera el viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Bueno, ahí escuchamos a Salvador. Genial, sí. Con esos fuegos ardientes. Bueno, a ver, con qué seguimos. Tenemos tantas cosas. A ver, escuchá, Mercedes, a ver qué viene, qué tenemos ahora en este momento. Sí, llegó la hora de música. Muy bueno. Estamos ahí. Ana Rosa nos mandó unos audios para trabajar en familia, como ya escucharon, con algunas percusiones. Este fragmento que pusimos recién, el tiki tiki tiki, es sobre un trabajo que vamos a hacer ahora todos, acá en la radio, en su casa, en la oficina. Quien esté en la oficina, los señores abogados, ¿sí? Señoras la inmobiliaria, abogadas. La inmobiliaria. Perfecto. ¿Sí? O donde estén. ¿Están escuchando en la huerta? Bueno, con el rastrillito contra la pala, tuk tuk, vamos a probar percutir. Bueno. Bien, esta es una propuesta de la señora Rosa. Sí, ahí escuchamos hermosa algo. Propuesta. Hermosa propuesta. Bien. Escuchamos algo y la idea es volver a escucharlo para volver. Sí, y ver de dónde viene, porque ajá, uno habla. Estamos comunicándonos mediante voces, mediante el habla. También nos podemos comunicar mediante sonidos. Uh-huh. ¿No te parece? Me parece. Me parece totalmente. Entonces, encanta, vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio que nos propone Ana Rosa. A ver, Ana Rosa, ¿qué nos propones? Salgo de la sala, voy a la cocina, meneando la cola como una gallina. Salgo de la sala, voy a la cocina, meneando la cola. Salgo de la sala, voy a la cocina. Salgo de la sala. Bien, ahí estábamos con... Bien ahí. De ahí venía la percusión anterior. Salgo de la sala, voy a la cocina, meneando la cola. Como una gallina. Bien, y después lo vamos reemplazando por sonidos. Uh-huh. ¿Está bien? Bueno, y también nos mandó la segunda, que va a tener su variante, donde vamos a hacer una percusión bien definida, con la palabra escoba. Yo bien. Lo digo así, no se entiende nada, sí, no lo sé transmitir tampoco, pero si lo escuchamos creo que va a ser mucho más gráfico. La escoba, la escoba, la escoba, la escoba. Salgo de la sala, voy a la cocina, meneando la cola como una gallina. Muy bueno. Ahí está. Muy bueno. Yo lo escucharía de nuevo, José. La escoba. Tú, tú, tú. La escoba. Salgo de la escoba. Salgo de la cama. No, voy a la cocina. Muevo la cola como una gallina. Y ahí podemos seguir. Salgo de la sala, voy a la cocina, meneando la cola como una gallina. Bien, y ahí teníamos a Ana Rosa y sus percusiones. Es más, y nos queda uno para el final, ¿sí? Así que bueno, ¿lo entendiste, Mercedes? Lo entendí, me encantó y da para seguir jugando todo lo que queramos. Yo salía de la cama, otros salen de la sala. También está la libertad de poder cambiarle la letra. Es buenísimo. Sí, salgo de la cama, salgo de la casa. Salgo en pijama, voy a la cocina moviendo la cola como una sortija. Una sardina. O una sardina, buenísimo. ¿Cómo? Genial, me encantó. Bien, ya no, nosotros bueno, nos divertimos. Sí. Imagínate. Y acá andamos, sí. Genial. Tucu, tucu, tucu. Sí, yo los golpeando. Esperamos con sus audios sí. Cuando quieran mandarnos a ver qué cómo mueven la cola, como sardina, tucu, tucu, como tucu. Gallina. Y la percusión. Y la percusión. Sí. Bien, y para terminar, Ana Rosa nos mandó un audio más chiquito, donde acá se van sumando percusiones. Vamos a ver si lo podemos hacer en. Yo hago una parte, vos haces la otra. Dale. Y cada uno en su casa hace la que le gusta y suma y se va armando todo una armonía sonora que nos hace bien y nos hace mover el cuerpo. ¿Sí? Era para participar con los que tengamos al lado. Así que tuk, tuk, tuk. Ahí estamos. Muy tucu, bien, gracias, tucu, Ana Rosa. Tucu, tucu, salgo tucu. De la sala. Voy tucu, a la cocina. Tucu, tucu, taca. Me encantó. Bien. A percutir la vida, a percutir el día. Genial. Los escuchamos, esos audios. Qué lindo que se escuchaba el audio de Ana Rosa. Me encantó. Sí, muchas gracias, Ana Rosa. Ahí que nos mandó esos audios de percusión. Está buenísimo. Así que bueno. Ahora tenemos tenemos más audios, como siempre. Vamos a ver con qué. ¿Con qué? Acá tengo. A ver. Ahí va. Tres probando. Uno, dos, tres probando. Ahora sí que va. Ahora va. Voy a la cocina. El traje nuevo del emperador. Este era el anterior. Ya va el otro que bueno. Queríamos pasar. Disculpen, ahí va. Ahora sí lo tengo acá. Hola, buenos días. Tampoco era ese. Uy, se me mezclaron los audios. Bueno. Así que bueno, disculpen. Pero seguimos. Sí. Voy a la cocina moviendo la cola como una ahora gallina. Ahora sí está. Me muevo para aquí. Sí. Ya va. Es este. Well, hello again. How are you? This is Miss Flor again. With a new tongue twister for you to practice. So, let's hear it. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Okay? So, let's say it really slow. Okay? I scream, you scream, we all scream for ice cream. Okay? Now, a bit faster. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay? So, I'll be waiting for your recordings and hope you like this new tongue twister. Voy a estar esperando sus grabaciones, ¿sí? Sus audios con este nuevo trabalenguas para que compartamos entre todos y todas en la radio. Este trabalenguas sobre helado. Todos gritamos por helado. Yo grito, vos gritás, todos gritamos por helado. Así que espero escucharlos a todos y a todas. Y nos veremos la próxima. See you next time. Bye bye. Hello, I am Agustina Andaño. It is my tongue twister. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Really slow, okay? Bien, ahí pasó nuestro bloquecito de inglés. Bien, también. Ahí está dedicado a mí. Y, slow, sí, a ver ahí, si lo puedo sacar de manera... Ahí pusimos un audio también que llegó de un trabalenguas anterior, de la actividad anterior. Claro, ¿sí? El de los camiones. El de los camiones, Red, el Lowry, Merun Lowry. Red sé que es rojo, hasta sí. Ahí llegó mi inglés. Difícil. Y ahora el del grito del helado, buenísimo, vamos todos por ese ice grito cream del helado. Es de helado, ¿sabías? Claro. Bien, bueno, un montón de audios, vamos a hacer una pausa musical, ¿sí? Así que vamos perfecto. A escuchar un tema que se trabajó en la escuela, así que como Ana Rosa mandó los audios, conecté con ella y vamos a poner una versión que hicieron alumnos de grados anteriores. La versión esta es de Arbolito, pero esta versión es la que tomaron y se trabajó en la escuela con los vientos, con los IQs, sí, así que bueno, vamos a escuchar eso. Bueno, todo se conecta y ahí vamos. ojalá encuentre camino para seguir caminando. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Qué difícil encontrar en las sombras claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Cuando estoy llegando, cuánto tiempo caminando, desde cuando caminando, cuánto tiempo caminando, desde cuando caminando. Ahí escuchamos un tema, Caminando, versión Arbolito, un tema de Víctor Jara, que suele ser interpretado por alumnos de la Escuela 223 con la seño Ana Rosa. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos el traje nuevo del emperador, sí, que ya lo estamos mejorando al audio. Bien, pues, porque tuvimos un problemita técnico, sí, acá, y bueno, vamos a ver si podemos escucharlo ahora. El traje nuevo del emperador. Hace muchos años había un emperador a quien le gustaba lucir cada día un traje nuevo. No le interesaba el teatro ni los paseos, solo disfrutaba de elegir sus prendas. Gran cantidad de viajeros visitaban la ciudad donde reinaba el emperador. Una vez llegaron dos estafadores que decían que eran tejedores. Aseguraban que podían hacer bellas telas y que sus prendas tenían una virtud. Eran invisibles para los que no eran aptos para sus trabajos o que eran poco inteligentes. Deben ser unos trajes magníficos, pensó el emperador. Si los tuviese, podría saber que funcionarios no son aptos para el cargo y distinguir entre tontos e inteligentes. Entonces ordenó: Preparad todo para que estos tejedores produzcan sus telas. Envió dinero para pagarle el trabajo y los dos pícaros armaron un telar y simularon que trabajaban, pero no tenían hilos ni lana en la máquina. Solicitaron sedas finas y hebras de oro, pero escondieron el dinero, las sedas y los hilos de oro en un lugar secreto y fingieron que trabajaban en los telares hasta muy entrada la noche. Pasados unos días, pensó el emperador, Quisiera saber si ya han tejido parte de la tela. Pero no se decidía a visitar él mismo a los falsos tejedores. Prefirió enviar primero a su viejo ministro para que averiguase cómo lucían las telas. El ministro se presentó en el taller. Los dos embaucadores parecían trabajar en sus telares vacíos. ¿Qué es esto? Pensó el ministro. No veo nada. Pero guardó silencio. Los tramposos le preguntaron si no le parecía magnífica la tela. El anciano solo veía el telar vacío, porque estaba vacío, y sentía una gran preocupación. ¿Seré tonto acaso? ¿O seré inútil para mi cargo de ministro? Pensaba. Uno de los tejedores le nombraba los colores del hilado invisible. ¿Le gustan el ocre y el púrpura, señor ministro? Oh, respondió él. Diré al emperador que me han gustado mucho los colores. Y así lo hizo. Los estafadores pidieron entonces más dinero, seda y oro para seguir tejiendo. Ni una hebra se empleó en el telar. Ellos continuaron simulando que trabajaban. El emperador envió a otro funcionario a observar la tela y a informarse sobre cuánto faltaba para que estuviera lista. Al segundo funcionario le ocurrió lo mismo y pensaba: yo no soy tonto y no quiero perder mi trabajo. Mantendré silencio y nadie se dará cuenta. Entonces habló maravillas de la tela que no veía. Es admirable, decía. Todos los pobladores hablaban de la tela. Un día el emperador quiso verla y se dirigió, junto a su comitiva, hacia el lugar donde trabajaban los pícaros. Al llegar, los dos continuaban tejiendo sin hebras ni hilos. ¡Qué admirable!, exclamaron varios. Observe, majestad, los dibujos, comentaban, creyendo que los demás veían la tela. ¿Qué es lo que ocurre?, pensó el emperador. No veo nada. Sería espantoso que el pueblo pensara que no sirvo como emperador. Oh, sí, es muy bonita, dijo. Con alegría miraba el telar vacío, para no confesar que no veía nada. Todo el mundo parecía encantado. Un secretario le aconsejó al emperador: ordena a los tejedores que se apresuren. El emperador deseaba estrenar los trajes en la fiesta del pueblo, que se celebrarían en pocos días. Los falsos tejedores prometieron que estarían listos para el desfile. Durante la noche anterior a la fiesta, los embaucadores mantuvieron muchas lámparas encendidas, simularon quitar la tela del telar, hicieron de cuenta que cortaban con grandes tijeras y se los veía coser con agujas sin hilos. Al amanecer exclamaron: por fin, el traje está listo. Llegó el emperador junto a sus dos caballeros y los dos mentirosos, levantando los brazos como si sostuvieran algo. Fueron anunciando: estos son los pantalones. Aquí le alcanzamos a su majestad la casaca de oro. Sostened vosotros el manto. A unos y a otros le iban explicando: como todos podéis ver, las prendas son livianas como si fuesen alas de mariposa. Es como si no llevara nada sobre su cuerpo. ¡Sí!, asintieron los cortesanos a pesar de que no veían nada. Por favor, majestad, dijeron los dos bribones, quítese usted el traje para vestir con el nuevo. El emperador se quitó sus prendas y los dos simularon ponerle los pantalones, la casaca y el manto. Uno de ellos tomó al emperador por la cintura, hizo como si le atase algo alrededor de ella y exclamó: observe, majestad, en el espejo, el extraordinario largo de la cola. El monarca daba una y otra vuelta ante el espejo. ¡Qué bien le sienta!, exclamaron todos. Es un traje precioso. El desfile está a punto de empezar, anunció el maestro de ceremonia. Muy bien, dijo el emperador. Los encargados de sostener la cola bajaron las manos al suelo como para levantarla y avanzaron como si verdaderamente la sostuvieran. Ninguno quería confesar que no veía nada. El emperador avanzó mientras el pueblo desde la calle decía: ¡qué preciosos son los vestidos! ¡Qué cola magnífica! Nadie deseaba que los demás lo consideraran incapaz o poco inteligente. Ningún traje del emperador había tenido tanto éxito como aquel. ¡Pero si no lleva nada!, exclamó de pronto un niño. Desde ese momento todo el mundo comentaba en voz baja: un niño dice que el emperador está desnudo. ¿Escucharon al pequeño?, preguntaban algunos. Dice que el emperador no lleva nada. Pero si está desnudo, gritó al fin el pueblo entero. Aquello inquietó al emperador, pues se daba cuenta que el pueblo tenía razón. Pensó entonces: debo seguir hasta el fin de los festejos. y continuó más altivo que nunca, mientras los ayudantes continuaban sosteniendo la cola invisible de su traje. Hola, soy la Abu Marita. Vivo en el hoyo y en los últimos 4 años dediqué algunos momentos a una tarea divertida y amorosa: leer cuentos a los chicos de la escuela 223. Ahora me invitaron a hacerlo en la radio. Acepté. Las abuelas leen cuentos, vamos a contar historias, a veces alegres, otras para pensar, también fantásticas, o de miedo, de otros países y del nuestro. Pero siempre, siempre que nos gusten mucho a todos, tanto a los chicos como a sus familias, además de nosotros mismos. Están todos invitados a escucharnos y, ¿por qué no?, a participar. Bueno, ya la cortina nos indica que estamos en el bloque de Marita, ¿sí? Así que bueno, seguiremos con la, no sé, historia del bicho colorado. Está en línea, Marita. Hola, Marita, ¿estás en línea? Estoy en línea, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Hola, hola. Hola, Marita. Los escucho muy mal. Ahora nosotros te escuchamos bien, a ver. No sé ustedes, pero yo los escucho mal. Se te escucha bárbaro, como Marita. Como si estuvieran en un túnel, ¿viste? Ah, perfecto. Como en un túnel nos escucha. Bueno, te escuchamos bien. Te escuchamos bien, a ver. ¿Qué nos trajiste hoy, Marita? A ver, ahora como... Yo estoy quietita, en mi lugar. No me muevo para nada. Pero va todo bien, acá. Bueno, perfecto. Te escuchamos el cuento. Trajiste del bicho colorado, nos preguntábamos si... Y bueno, estuve viendo la saga del bicho colorado y sus andanzas por estos mundos. Y bueno, ya estamos casi llegando al final. Lo que voy a leer hoy es el capítulo anterior, el antefinal, por decirlo de alguna manera. Bien. Recordarán que la vez pasada, cuando terminé de leerles el cuento que había tenido el encuentro con la víbora temible, la víbora de cascabel, hablaba de un cuero. Yo me estaba acordando que hay acá en el sur, en la zona nuestra, toda una leyenda sobre el cuero. Sí, sí. Los paisanos ven un cuero flotando en el agua y le atribuyen efectos maléficos, porque quien ve el cuero y se siente rodeado por él desaparece en las aguas de algún lago o alguna laguna. Mirá la historia. Y tenemos que el bicho colorado se encontró con un cuero. Así que ahí va el cuento. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Aquí aparece el cuero que corre, el lobo más malo del mundo, y se cuenta una pelea en la que el bicho colorado casi aprende a volar. ¿Ustedes se imaginan un bicho colorado volando? ¡Buah! Cuando me desperté, cuenta el bicho, el cuero calentito iba al trote en medio de un bosque. Todavía un poco dormido, cansado y muerto de hambre, cometí un error que casi me cuesta la vida. Lo único que pensé es que un cuero que corre es algo más que un cuero. Y no se me ocurrió nada mejor que picarlo. ¿Para qué? El cuero que corría era un lobo, de una punta a la otra. Un lobo enorme y peludo y enojado y más malo que la cascabel y el cocodrilo juntos. Con decirles que a cada rato se paraba y le tiraba mordiscones a su propia sombra. Y nos enfrentamos. ¡Ah, bicho traidor! Rugió mostrando todos los dientes. Ahí me di cuenta que el cuero, es decir, el secreto para poner cara de malo, era mostrar un montón de dientes. ¡Añame, buí!, le dije, abriendo la boca para asustarlo, mostrándole grandes colmillos. Pero al vuelo me acordé de que los bichos colorados no tenemos dientes ni colmillos, como lobo, ni como cocodrilo, ni siquiera como las víboras. Así que usted es el que anda provocando. Ahora se va a sacar el gusto. Prepárese para la pelea. ¡Cu! ¿Cómo la pelea? Grité sin intentar que me saliera nada cara de malo. El orden es lo fundamental. Primero las preguntas, después la pelea y al final la comida. Así debe ser o el mundo se viene abajo. ¿Estás seguro? Segurísimo. Me lo acaba de decir la víbora de cascabel. Ah, bueno. Pero entonces no perdamos tiempo. El tiempo de los lobos es muy importante. Pregunte usted primero. ¿Quién hace madurar las algarrobas? Dije sobre el pecho. Algarrobas, algarrobas. ¿Se parecen a los conejos? ¿No? ¿A las ardillas? ¿No? ¿Son peces? Tampoco. Sí, sí, algarrobas. ¿Qué hace? Las algarrobas nunca maduran. Sí maduran. Hay que decir, ¿quién las hace madurar? No sé. Si no se parecen a los conejos, me rindo. Ahora pregunto yo, ¿qué cosa cuando es menos es peor que cuando es más? Ay, ay, buena pregunta. Déjeme pensar. Peor que un lobo, dos lobos. Peor que una víbora, dos víboras. No sé, que encuentro que siempre es más peor lo que es más. No se dice más peor, pinche ignorante. ¿Se rinde? Me rindo. Bueno, le digo la solución. Estar comiendo una manzana y encontrarse con medio gusano. En ese caso, menos es peor que más. ¡Uy, qué fácil! Nunca se me hubiera ocurrido. Me ganó y ahora estamos empatados. Entonces llegó la hora de la pelea, dijo el lobo tirando un veloz mordiscón al aire. Prepárese que empezamos. No, no, no, no, no, no, don lobo, todavía no. ¿Cómo que no? ¿Cree que voy a estar perdiendo el tiempo sin hacer nada? Los lobos siempre estamos haciendo algo, y mientras peor, mejor. Sí, don lobo, pero como empatamos, corresponde el desempate, haciendo más preguntas. Eso dice la ley. ¿Y si no se cumple, se cae al mundo? Seguro, lo primero, lo primero. Bueno, pero ahora pregunto yo, ¿por qué quiere saber quién hace madurar las algarrobas? No sé, muy bien, don lobo, yo soy joven y curioso y tenía ganas de saber. ¿Y para saber eso tenía que venirse hasta acá? ¿No sería que andaba buscando otra cosa? Oh, puede ser, porque cada vez que sentía curiosidad por algo, mis patas comenzaban a moverse solas. Tengo unas patas que siempre tienen ganas de caminar. Lo que pasa es que usted es un jovencito irresponsable. Yo le voy a dar una lección que le va a servir para siempre. Lo voy a matar. Y va a ver como si se le acaban las ganas de andar caminando de un lado para el otro, gritó el lobo, y mostrando todos los dientes me tiró un mordiscón que si me agarra me hace 10 pedacitos de bicho colorado. ¡Allá me voy!, le grité yo, y pegó un salto y lo atropellé. Fue como el salto del jaguar, como el salto del puma. Bueno, con alguna diferencia, pero más o menos así. Y entre los pelos del cogote del lobo me quedé bien agarrado y bien quietito como para que no me pudiera descubrir. ¡Animal tercermundista!, rugía el lobo buscándome por todos lados. Y comenzó la persecución más larga de la historia. Mordió los pastos y los troncos, mordió la tierra y el aire, y buscó por arriba y por abajo, y cavó, y saltó, y peleó con el viento. Pero nada, de este bicho colorado, ni noticias. 7 días y 7 noches estuvo largando insultos y diciendo unas palabras que mi mamá me retaría solo por haberlas escuchado. Dio un último rugido y cayó duro, como un tronco, desfallado. Yo respiré hondo y comencé a correr tan rápido que por un rato pensé que estaba aprendiendo a volar. Y hasta acá llegó la aventura del bicho colorado con el cuero, mejor dicho, con el lobo. ¿Qué les pareció? Excelente, Marita, hermoso, me encantó. Me encantó, bueno, me encantó. Que, la verdad es que al principio me dio miedo pensar en que el bicho colorado se iba a encontrar con el cuero y finalmente me dio más miedo todavía que se encontró con el lobo. Claro. Con esos dientes. Era un cuero muy... Y un cuero con dientes. Sí. Porque parece ser que el otro cuero, el que anda por ahí, no tiene dientes. Claro, y aparte, por el monte chaqueño, difícil que ande por... Sí, es medio difícil, ¿no? ¿No es uh-huh. cierto? Sí, por ahí hay mucha selva por ahí. Claro. Mucha. Quizás por el río, por el río, sí. Te cuento que ayer o antes de ayer me llamó una vecina que tiene una hijita que alguna vez escuchó mis cuentos. Ajá. En la escuela. En la escuela esa, la escuela que está sobre la ruta 40. En la escuela 81. La 81. Uh-huh. Bueno, ella iba, o va, no sé cómo decirlo, va ahí. Claro. En primer grado. Ah. Y bueno, quedó frustrado el hecho de que yo fuera a leer a su grado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, y ayer, antes de ayer, me llamó la mamá para preguntarme cómo estaba, que somos vecinas. Ajá. Y ahí le conté que iba a leer hoy miércoles en la radio El Fogón. Genial, así que por ahí me ha escuchado. Así que si Aldana me escuchaste, te mando un beso muy grande desde acá. Buenísimo, así que le dedicamos el cuento de Gustavo Roldán, La leyenda del bicho colorado y el cuero, Aldana. Sí. Buenísimo. Le conté que iba a ser del bicho colorado, pero no le dije el autor, así que hiciste muy bien en mencionarlo. Buenísimo, Marita. ¿Y nos queda otro cuento del bicho colorado, otra leyenda para la semana que viene? Que sería el final. Estoy preparando otro miércoles. Ya armé eso es una narración. Eso no lo voy a leer, sino que lo voy a narrar. El de la Coatí Perezosa. El de la Coatí Perezosa que apareció, de Florencia Bonelli. Claro. Ah, Florencia Bonelli. Florencia Bonelli es una autora cordobesa que es una autora que escribe básicamente para adultos y adultas, pero ese libro puntualmente es para chicos. Yo creo que es uno de los pocos libros para chicos. Cuentos para Felipe. Claro, Cuentos para Felipe se llama. Justamente me acordaba porque también Felipe se llama tu niñito. Sí, así sí. que es como que Florencia Bonelli le escribió a él. Le escribo a él, sí. Fue pensado en él, claro. Así que bueno, ojo que lo de la Coatí es un cuento precioso y te digo que tiene su moraleja. Genial. Así que, bueno. Bueno, quedamos ahí el miércoles que viene, atentos con el cuento de la Coatí Perezosa. Con el final rimbombante del dicho. Vamos todavía. Lo de la Coatí. Salvo que, no sé, que quieran que les cuente la Coatí. No, pero a mí no. Me parecía que terminamos con el bicho. Totalmente y sus aventuras espeluznantes. Y bueno, totalmente. Y vemos qué pasa con la Coatí Perezosa, que se la pasaba pintándose las uñas y comiendo las cosas de los turistas. Ah, bueno. Terrible. Bueno, Marita, muchas, muchas gracias. Un beso muy grande y saludos a José, que creo que es el que está operando. Sí. Sí, José no puede salir justo ahora en el aire, no te puedo escuchar por una cuestión técnica, pero te está escuchando, pero no puede hablar, digamos. Pasale que lo saludo y que muchísimas gracias por estas conexiones, porque igualmente. No sé cuántos chicos estarán escuchando, pero bueno, yo pienso que aunque escuche uno, es suficiente para dar felicidad. Sí, se escucha más de uno, seguro. Bueno, José te manda un beso grande también. Un beso muy grande. Bueno. Hasta el miércoles que viene. Buenísimo. Bueno. Qué espectacular. Sí, claro. Este bicho colorado. Qué valiente que es. Quisiera tener un poquito esas agallas de ese bicho. Una vez más no tuvo Marita al borde ahí de los nervios. Y bueno, una vez más zafó el bicho colorado. Aparte, imagínatelo volando. ¿Te lo imaginás volando? Igual no le esquiva nada. Vamos para adelante. Ese bicho colorado. Me tengo que imprimir una remera con el bicho colorado. Vamos. Así que bueno, ahí estamos con Marita. Ya nos prometió más todavía. Más la semana que viene más bicho colorado. Y después ya nos adelantó más. Marita está 2 meses. Vamos con la Coatí esa perezosa que me interesa. Me interesa bien. Muchísimo. Bien, vamos con un tema musical. Dale, y seguimos. Genial. Nos queda un ratito más todavía, ¿eh? No se vayan, no prendamos la tele, no agarremos el TikTok, no agarremos las redes todavía. Esperemos Instagram, un ratito. No, dejémoslo de lado. Van a estar después cuando volvamos a conectarnos. Así perfecto. Que por lo pronto seguimos escuchando radio, seguimos escuchando música y seguimos sintiendo, vibrando. Perfecto. Sensibilicémonos con el ambiente. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Thank you. Participa, comunícate con la radio a través del 2944-917288. Agéndalo. Radio Fogón, 97.3, radiofogón.blogspot.com. Bueno, ahí teníamos el... Tenemos un comunicadito que nos llegó. Perfecto. ¿Sí? Comunicado de... Dice que hoy miércoles a la mañana se extravió un celular negro con tirita roja, tapa... Ajá. Y una tarjeta lupa adentro en el trayecto de la bajada al Currumahuida, desde el supermercado nuevo, aquí justo en el cruce entre el asfalto y la bajada, hasta la zona del aserradero de Braco. ¿Sí? Bajando al rincón Currumahuida. Si alguien lo encontró, por favor comunicarse al 294-461-0975. Se recompensará su devolución. Dice muchas gracias. Sí, así que un celular negro con tirita roja, tapa y una tarjeta lupa adentro en el trayecto desde el supermercado nuevo, aquí del cruce de la bajada de Currumahuida hasta el aserradero. Si alguien lo encontró, por favor, es de suma importancia, 2944-610975. Bien, ojalá aparezca. Buenísimo. Sí, por favor. Bueno, continuamos con el programa super mega cargado. La escuela suena en la radio. ¿Tenías un mensaje más? Tengo un mensaje más, pero lo saqué. Bueno, había así llegado que, un mensaje de Angie, sí, que nos dice que nuestra experiencia como maestras de la 108 en la radio es diferente porque somos una escuela radio y la radio es parte de la propuesta pedagógica. Es verdad. Por eso el programa que hacemos está más pensado como parte de la clase. Tiene un formato diferente al programa en vivo. Les mando un saludo hoy que están en vivo y espero que sigan adelante con este espacio tan nutritivo para la comarca, para la radio y para la educación pública. Bueno. Muchas gracias, compa Angie. Gracias. Bueno, muchas gracias ahí a Angie por el mensaje. Bien, y... Vamos, que al comienzo del programa estuvimos conversando acerca de el bullying, que en este momento íbamos a hacer el espacio dedicado a ESI. Bien, ahora y ahí vamos, ¿sí? Bien. Se llama ESI, Educación Sexual Integral. Y tiene 5 patas, cada una fundamental. Enseña a reconocer la perspectiva de género, enseña también a respetar la diversidad, enseña a valorar la afectividad, enseña a ejercer nuestros derechos y enseña a cuidar el cuerpo y la salud. Enseña, esa es la palabra. Bueno, ahí estamos con la cortina que identifica a este segmento, ¿sí? Que empezó como una... como para presentar también audios de los chicos y las chicas, y nos pareció importante dejarlo ya como segmento mismo, ¿no? De ESI, tratar distintos temas, diferentes temáticas, diferentes problemáticas, visibilizar algunas cuestiones que nos parece que estarían buenas que se reconozcan, y también estarían buenas algunas que se visibilicen para poder tomar alguna medida o ser consciente de algunas cosas que pasan y no están tan buenas. Exactamente. Bueno, la semana pasada hablamos acerca de el bullying, que habíamos hablado que existían 3 tipos de bullying: el sí. bullying físico, el verbal y el social. Claro, eso empezamos el otro día. Y bueno, ¿qué era el bullying? Era un acoso reiterado. Uh-huh. Sí, hacerle bullying a alguien es burlarse, cargarlo de manera reiterada, cuando ya dejó de ser un juego, sino que pasó a ser una problemática. Exacto, sí. Y es difícil de detectar justamente, supongamos el físico, el verbal, porque son visibles, son observables. Lo importante es poder ponerle un freno a eso, poder decir basta, y bueno, los adultos también estar atentos frente a esto, sobre todo con los niños. Sí, también habíamos, esto a modo de repaso, ¿no? También habíamos hablado y habíamos dicho de que no solamente es víctima quien sufre la cargada, el bullying, sino también todo el entorno. Exacto. Y lo habíamos pensado desde la escuela, pero también dijimos que era en cualquier lado, en la plaza, en los juegos, en donde sea, en la familia también, ¿por qué no? Donde hay varios componentes, desde el quien recibe como víctima, el entorno, que a veces no colabora, no diciendo... o aporta más todavía a la problemática. Claro, muchas veces está naturalizado ese maltrato, claro, y no se actúa frente a eso. Supongamos. Sí, perdón, y cierro ahí. Dale, perdón. Y también y la familia de los que son los que promueven el bullying. Claro. ¿Sí? los que hacen el bullying y también el entorno de los que hacen esas los que llevan adelante toda esta mala acción. Exacto. Y justamente, bueno, yo quería mencionar el tema del bullying social, que no lo habíamos mencionado, dijimos el físico, el verbal, que son muy observables, y el social, que está vinculado con esto de del dejar de lado. Es bastante amplio, ¿no? Pero bueno, también sucede en la familia, sucede, lo vemos mucho, muchas veces, no siempre, en la escuela, esto de apartar a alguien por lo que sea, por ser diferente, por no tener ganas de querer incluirlo. Bueno, ahí estamos también, la mirada de los adultos y las adultas para incluir. Todos somos responsables. Ahí en esa. Bueno, y hoy queríamos tocar, siguiendo con la misma temática, pero ampliarlo un poquito más y enfocarnos más en el ciberbullying, ¿sí? Bien. Esa era la propuesta para hoy. Uh-huh. Entonces, ciberbullying es esto. Lo mismo es el bullying, pero a través de las redes, donde hoy en día la mayoría estamos de alguna u otra manera vinculados a las redes sociales, por necesidad, por trabajo, por placer, por gusto, porque sí, es un mal necesario. Claro, es muy difícil escapar. Algunos le hemos escapado mucho tiempo, pero bueno, las situaciones también llevan a que todos estemos de alguna manera vinculados a las redes sociales. Exacto. Y donde, lo que decimos siempre, vos subís una foto, compartí una foto mía con alguien y ya no es más mía. Eso también hay que ser conscientes. Claro. De que lo que yo subo está disponible para todos. Exacto. Y va a quedar en las redes. Perfecto. ¿Sí? A propósito de esto, recomiendo un documental que se llama El Dilema Social. Es un documental que lo están pasando por Netflix, que justamente habla de esto. Son los creadores de las redes sociales, de Instagram, sí, de la manito de Facebook, uh-huh, del me gusta de Facebook, de los creadores de Pinterest. Gente que, bueno, que se encontró en una red bastante fuerte, que considera que para sus propios hijos no los recomiendan para nada, y son los creadores, ¿no? Son los creadores, claro. CEO de, uh-huh, de estas grandes empresas. Exactamente. Que todo es gratis te están cobrando, sos vos el producto. Bien, en definitiva. Sí, podemos hacer un programa sobre redes sociales, uh-huh, y analizar todas estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué todo eso es gratis? Y todos tenemos, está buenísimo. Pero y el fondo encierra, sí. Bueno, además de eso, que es una herramienta que me permite escuchar mis canciones preferidas, sí, también dice, desde cualquier plataforma, también tiene una parte que puede llegar a ser muy negativa, que esto, yo subo una foto de alguien o cualquier cosa que yo suba va a estar en las redes y llega inmediatamente a todo el planeta. Así que bueno, quiero que escuchemos un audio que mandó la señora Gaby, la señora de sexto grado, hablando de este tema. Muy buenos días para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien y transitando este momento de la mejor manera posible. Soy Gaby, la señora de sexto, y en esta oportunidad me invitaron a participar y a hablar sobre el tema de hoy, el ciberbullying. Así que por acá les comparto mi reflexión. Todos conocemos los grandes beneficios de Internet y de la tecnología. Sin embargo, la gran red alberga algunos riesgos y amenazas que debemos conocer para poder evitar. El ciberbullying es uno de esos casos. Esta acción consiste en hostigar, molestar, amenazar o humillar a una o varias personas a través de medios digitales como redes sociales, sales de chat, correo electrónico, sitios web o WhatsApp. Hoy les vamos a contar por qué es tan importante que lo conozcas. El ciberbullying es la versión digital del bullying, de modo que en general cuando el hostigamiento llega a las redes sociales y a internet es porque ya podría haber sucedido en el mundo físico, es decir, en la escuela, en el club o en el barrio. Un acto de ciberbullying es cuando el acoso es sostenido en forma reiterada y deliberada, y cuando tiene la clara intención de producir daño a otro o a otra, a través de la difusión de información, textos, fotos o videos difamatorios y discriminatorios. Como en casi todas las actividades en la web, una vez que se subió información, resulta casi imposible controlar quién la comparte o quién guarda esos datos, y a cuántas personas alcanzará, y que a su vez podrá seguir compartiendo. Las formas más comunes en las que se lleva a cabo son la difusión de falsos rumores, videos o fotos humillantes, creando perfiles o sitios para agredir a la víctima e incluso realizando montajes fotográficos o memes para viralizar. De esta manera, el acoso se expande por la web y puede ser muy difícil de detener. Es importante decir que cualquiera puede ser víctima, por lo que debes tomar conciencia de la situación y no molestar a nadie o alimentar este tipo de actitudes. Quizás hoy no te afecte directamente, pero en el futuro te puede pasar a ti o a un amigo. Por ello, si sufres o ves un caso de ciberbullying, no respondas de la misma manera. Pide ayuda a padres, familia, docentes y amigos. Y si lo ves, que no te pase inadvertido y no lo compartas ni lo fomentes. Si dejas de darle importancia a la situación, el acosador dejará de hacerlo porque no tendrá a quien se lo celebre. En definitiva, a nadie le gusta que lo maltraten o lo traten mal. Y si no alimentas este tipo de situaciones, nadie las va a tener que sufrir. La mejor manera de evitarlo es no participar y solidarizarse para que todos y todas podamos disfrutar de la tecnología de la mejor manera posible. Bueno, ¿qué nos queda? Cuidarnos, protegernos entre todos, estar atentos, estar alertas, evitar estas situaciones y, por supuesto, no fomentarlas. Así que espero que nos cuidemos y estemos alertas ante cualquier situación extraña. Bueno, ahí escuchábamos a Gaby que nos mostraba un panorama de lo que es el ciberbullying, ¿sí? Bien, a Gaby muchos la conocen, pero igual vamos a contar que Gaby es maestra de sexto grado de la escuela. Uh-huh. Ya es el tercer año que es docente de sexto en la escuela 223 y viene haciendo un trabajo en profundidad sobre educación sexual integral todos los años en la escuela. Exactamente, y que hemos trabajado en pareja y bueno, es lo que el otro día hicimos una nota con ella de esto de que ahora la virtualidad no nos permite ahondar, porque es muy rico el trabajo en el aula, donde uno ve la transformación y ve la evolución desde las preguntas de los chicos y chicas, de cómo se plantean los temas. La verdad que es algo que no se puede hacer de otra manera que no sea presencial. Claro. ¿Sí? De cómo en los primeros días, cuando hablas de ESI, es ¿qué es ESI? Bueno, solamente digo el concepto que traen y en general también suele pasar esto, relaciones sexuales, y no es eso. Claro. No es eso, es esto, es el respeto, es identificar problemática, es conocer y respetar a los demás, conocer y respetarse a uno mismo, estar atento a qué siento, qué no siento, pasa por ese lado, ¿sí? Y el respeto fundamental hacia todas las personas, hacia todas las diversidades posibles. Eso es. Exacto. ¿Sí? Eso y qué interesante es esto que decía Gaby, de visibilizar. Uh-huh. Visibilizar estas situaciones que muchas veces, estar atentos y atentas a lo que hacen los chicos en internet, las chicas, es elemental. Y bueno, justamente para detectar estas situaciones, la mirada de los adultos y las adultas en este momento es clave. Exactamente. Esto, hoy el teléfono está disponible en todos lados. También no hay una regulación. Eso, claro. La regulación es intrafamiliar. Cada uh-huh. familia regula o no el uso de las redes, el uso de los medios estos masivos de comunicación. Pero lo que sí, teniendo un celular en la mano, uno tiene acceso a todo. ¿Sí? Exacto. Uno lo tiene y los menores también lo tienen. Y por hay ahí, mucha tentación en claro. todo. Por ahí cuando son más chicos existen determinadas trabas, así que los mismos adultos podemos poner, o trabas, o digamos, para saber por dónde están. No me sale exactamente el nombre que tiene, pero yo tenía en la tablet de mi hijo una forma de que me llegaba a mi teléfono por dónde estaba, qué cosas había visto por YouTube, como una aplicación o vos podías ver que tiene el mismo vos podías ver dónde estuvo navegando. Exactamente. Los sitios visitados en el momento en el que estaba. Sí. Y luego podía también revisar absolutamente uh-huh. todo, controlarlo y ver por dónde estaba. Pero bueno, en la medida en que los chicos van creciendo, empiezan a utilizar otro tipo de herramientas, piden utilizar otro tipo de herramientas que no sé hasta qué punto, si, digamos, si no media la palabra, si no media el encuentro con nuestros niños, que para mí es lo más importante. Sí, el adulto es el responsable de estar poder hablarlo atento con ellos. Veníamos hablando de ciberbullying, donde es esto, es inmediato, ni siquiera vos buscas eso, te llega por el grupo la foto de alguien, un chiste sobre alguien, y uno lo reproduce por los grupos, y es infinitamente nocivo. Exactamente, ¿sí? Porque los memes, por ejemplo, que llegan, que claro, los chicos saben hacer un montón de memes. En 2 segundos está en el mundo todo eso dando vuelta, y resulta que un compañero es un compañero de la escuela, es un amigo, y quizás eso es lo peligroso. Y después no se vuelve, porque eso ya quedó ahí. ¿Sí? Exacto. Entonces, bueno, tengo un audio más de Gaby. Un último audio y vamos cerrando el programa. Dale. ¿Está saliendo? Dialogar. Por acá les comparto algunas recomendaciones para cuidarnos del ciberbullying y estar un poco más atentos. Dialogar para detectar en forma temprana los casos de ciberacoso e inculcar que es importante no hacer o decir en internet lo que no harías o no dirías en persona. Desalentar y no sumar a la difusión de discriminaciones hechas por terceros. Ejercer y difundir buenas prácticas en las redes sociales, como por ejemplo el uso de perfiles privados y tener como amigos, amigas a personas conocidas. Aprender sobre el uso de herramientas para denunciar hechos de acoso y de bloqueo. No aceptar y no hablar con gente que no conozcamos. Cuidarnos y estar siempre alertas en un mundo tan amplio que nos presenta el internet y la tecnología. Bueno, y así de esta manera vamos cerrando una emisión más. Una emisión más, la séptima emisión de La Radio Suena en la Escuela. Sí, con muchos audios, con muchas cosas. Genial, nos quedó afuera de todo. Nos quedó afuera un audio hermoso de Salvador, de escritores latinoamericanos, prometido hay, para la semana que viene. Exactamente, hay cuentos colectivos por docentes. Hermoso. Seguramente van a venir más tareas, ¿sí? Exacto. Hoy tuvimos música, tuvimos inglés, tuvimos fábulas, tuvimos un montón de cosas. Nos quedó afuera el decálogo. Ah, tenemos un decálogo. Un decálogo de derechos del niño, de la niña. Que está relacionado con la nota que hicimos la semana anterior con Fernanda, que era la abogada de la niñez. Bien, de todo, José. De todo, de todo. Pero bueno, recordamos que este sábado, para los que no pudieron escuchar el programa, sí, se puede escuchar desde el comienzo, en Radio Fogón 97.3. Bien, se repite la emisión de hoy. Repite la emisión de hoy, sábado 9:30 a.m. Bien, ese es el detalle. Habíamos dicho, o sea, venía repitiendo a las 10. Se adelanta una media horita para no desacomodar toda la programación. Perfecto. Porque vinimos nosotros a desacomodar todo. Sí, empezamos un rato después y estamos 2 horas acá sentados y ya no nos queremos ir. No, queremos, ya está. Vamos a la radio, por favor. Y podemos seguir toda la tarde. Bueno, así que bueno, un agradecimiento a Gerardo. Muchísimas gracias, Gerardo. Exactamente. Por estar. Gracias. Por mí, un abrazo a todos y a todas, a todos. Bien. Nos despedimos. Bien, este por supuesto. Programa. Nos vamos, como siempre, nos vamos bien arriba. Y hoy tengo para ofrecerles, corremos un poquito así la mesa, corremos los platos. Un segundo, ya servimos la comida. Antes nos vamos moviendo el cuerpo con Hilda Lizarazu. Así que nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo ahí miércoles. Ahí estamos, nos vemos. La inocencia. En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante